Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a partir de la fecha. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Que algunos sin perros pretenden tener más mérito. No llores, señor mi padre. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario despidió a mi amigo. No está. ¡Se presenta vivo a batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Botnia. Entre la contaminación y la dependencia. Con Susana Boykens y Juan Moretón. Susana, ¿es inevitable en el proceso de fabricación, por ejemplo, del papel, que se afecte la calidad de vida de las personas o se degrade el medio ambiente? No, no es inevitable. El tema es cómo se cuida justamente que no se afecte el medio ambiente, los procesos de tratamiento que van a ser o que serían planificados, que deben ser planificados para que esto no suceda. Susana Boykens, licenciada en química. Cuando uno habla del proceso de fabricación de papel, el ejemplo más cercano que tiene por los acontecimientos que tomaron estado público son los que giran en torno a las pasteras o papeleras en el Uruguay. ¿Qué otras industrias, salgamos no un momento de la industria del papel, qué otras industrias forman parte de tu menú de preocupaciones desde el Departamento de Química de la Facultad de Ingeniería? Toda la industria, en realidad. Siempre un proceso industrial genera alguna perturbación en el medio ambiente. Se debe planificar de modo tal de que esto no ocurra. Las industrias que ya están afincadas pueden mejorar su proceso productivo o bien pueden mejorar su tratamiento de efluentes. Los efluentes tanto gaseosos como líquidos como sólidos. Las industrias metalúrgicas, las curtiembres, las industrias frigoríficas, hay una gran cantidad de industrias que pueden mejorar. Hay algunas industrias que tienen tratamientos muy eficientes y que realmente no perturban, y otras que en este momento tal vez podrían mejorar. La licenciada Susana Boykens es profesora en el Departamento de Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Boykens es directora del Área de Investigación de Caracterización de Sistemas Heterogéneos del Laboratorio de Química de Sistemas Heterogéneos. Asimismo, Susana Boykens es coordinadora de la Red Medioambiental FIUBA. Para ese poder mejorar, ese podrían mejorar, ¿qué se precisan? ¿Políticas de Estado? ¿Conciencia acerca de lo que es el medio ambiente? Principalmente conciencia de todos los ciudadanos. Obviamente los dueños de las industrias, los gestores de los procesos productivos son seres humanos que tienen su hogar, viven en el lugar o cerca o en cualquier otra ciudad donde seguramente se ven influenciados por el tratamiento que hacen otros, uh-huh, aunque no sean ellos mismos, de cualquier proceso industrial. Por lo tanto, es una conciencia de todos que debemos adquirir, que hay que difundir. Todos los procesos se deben conocer, o por lo menos conocer las consecuencias. Eso es lo principal. Por otro lado, se pueden hacer tratamientos de cada una de las industrias en particular. Para eso sí se necesitan una política del Estado, leyes claras, un control adecuado para que se puedan realizar eficientemente todos esos procesos y verificar si después esos procesos que han sido teóricamente avalados realizan realmente el control adecuado, o sea, el control del efluente adecuado. Es decir, si contaminan o no, si intervienen o no en el sistema. Seguramente, o sea, no puede no alterarse el sistema, pero el sistema puede adaptarse a esa alteración y seguir funcionando bien, o no. Ley 25.841. Es un acuerdo sobre el medio ambiente del Mercosur sancionado como ley el 26 de noviembre de 2003 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En ella, los estados partes se comprometen a una promoción de la protección del medio ambiente y del aprovechamiento más eficaz de los recursos disponibles mediante la coordinación de políticas sectoriales sobre la base de los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio. La incorporación del componente ambiental en las políticas sectoriales e inclusión de las consideraciones ambientales en la toma de decisiones que se adopten en el ámbito del Mercosur para el fortalecimiento de la integración. Promocionar el desarrollo sustentable por medio del apoyo recíproco entre los sectores ambientales y económicos, evitando la adopción de medidas que restrinjan o distorsionen, de manera arbitraria o injustificada, la libre circulación de bienes y servicios en el ámbito del Mercosur. Un tratamiento prioritario e integral de las causas y las fuentes de los problemas ambientales. La promoción de una efectiva participación de la sociedad civil en el tratamiento de las cuestiones ambientales y el fomento a la internalización de los costos ambientales mediante el uso de instrumentos económicos y regulatorios de gestión. En este programa habitualmente nos interesa precisar los términos. ¿Papeleras o pasteras? O en todo caso, ¿qué significa cada uno de esos términos para saber o precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de? Las industrias pueden ser unificadas, todo, la pastera y la papelera ser una misma empresa. Uh-huh. Pero en general se puede separar el proceso en la elaboración de la pasta, que sería la materia prima de la industria papelera, y la papelera en sí misma. El proceso de elaboración de la pasta es a partir de la celulosa o de los troncos de árboles, hasta que llega a un efluente o a un producto. De esa industria, que es la pasta de papel. Ese es un proceso realmente que lleva muchas etapas, y bueno, que hay muchos procesos que pueden elegirse dependiendo de cuál es la materia prima, es decir, de qué árboles se parte y cuál es el producto que se espera obtener. De primerísima calidad, papel para impresión, papel de diario, papel para envolver. La papelera en sí misma es la que usa esa pasta, la prensa en rodillos, extrae el agua, logra hacer láminas finas, a esas láminas se le da la textura adecuada con aditivos convenientes, y entonces sí se obtiene el papel. Puede estar separado, puede estar en una misma planta. Ya vimos lo difícil que es encontrar un equilibrio entre el problema de la contaminación y el de la falta de trabajo. Los proveedores de tantas fuentes laborales van destruyendo todo a su alrededor, inclusive la salud de quienes aparentemente deberían estar agradecidos por la oportunidad de tener un trabajo. ¿Vos qué opinás? ¿Podemos aceptar trabajo en el presente a cambio de contaminación en el futuro? La noche en Gualeguaychú no significa el fin del reclamo de los vecinos. Esta noche en Gualeguaychú, la asamblea decidió por mayoría, no por unanimidad, levantar los cortes de ruta contra las papeleras de Fray Bentos. Los asambleístas ahora tendrán sus ojos puestos y en las empresas Bonia y Ense, que deberán paralizar las obras de construcción de las plantas de celulosa. ¿Entenderán quienes ahora deben tomar las decisiones la gran responsabilidad que tienen sobre sus espaldas? Esperemos que este sea el primer paso hacia un futuro mejor para las dos orillas. El asunto es el siguiente. La producción de pulpa de papel es la que tiene los mayores problemas de contaminación ambiental. La producción de papel es la que produce el mayor valor agregado, pero tiene bajos problemas de contaminación ambiental. Entonces, en Latinoamérica lo que estamos recibiendo, igual que en gran parte de Asia y en África, es grandes plantas productoras de pulpa de papel. Uh-huh. Cuando el papel se sigue produciendo en Europa y en Estados Unidos. Esta es la idea política, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto es justo? ¿Se debería hacer? Bueno, acá hay un montón de respuestas que tienen que ver con problemas políticos, sociales, económicos y de contaminación ambiental, ¿no? Desde hace años, el doctor Juan Moretón participa y dirige grupos de trabajo orientados al estudio de la contaminación ambiental. Con estos grupos de trabajo, Juan Moretón ha realizado determinaciones de la contaminación del aire en la zona urbana de Buenos Aires, estudios de riesgo sanitario en asentamientos precarios y de contaminación de aguas, particularmente en la cuenca Matanza-Riachuelo. Todos estos proyectos han dado lugar a publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Carlos Tinirelo, diputado. Para poder tener una postura firme en defensa del medio ambiente, hay que tener una postura firme, crítica y dura contra las invasiones de las multinacionales y de las grandes empresas nacionales. Y para eso hay que tocar intereses económicos. Julio García Velasco, ingeniero, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Centro Argentino de Ingenieros. El concepto de desarrollo sustentable apunta a eso, a tratar de encontrar un equilibrio entre los factores económicos, los factores ambientales y los factores sociales. Toda producción utilizando materia prima genera un impacto en el medio ambiente. El problema es que ese impacto en el medio ambiente no sea de un nivel perjudicial para la vida de las personas o el equilibrio ambiental. Es imposible hablar de cero contaminación para la actividad humana, pero por eso existen lo que se llama estándares de calidad, que dicen, bueno, no estamos hablando de cero, estamos hablando de niveles que son compatibles con lo que es calidad de vida. Sebastián Vigorrito, director ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Hasta desde el punto de vista más egoísta, una empresa o una actividad que tiene horizontes de largo plazo debe preservar el medio ambiente, porque en el medio ambiente están los servicios que el medio ambiente le presta a cualquier tipo de actividad. Si un proyecto implica la producción de algo y no mira la etapa del reciclado o la reutilización, no es sustentable, pero si le incorpora todo ese concepto, es mucho más sustentable que si no tiene ese componente de reciclado. Julio García Velasco, ingeniero. Continuamos en Tramas. Hoy, Botnia, entre la contaminación y la dependencia, con Susana Boykens y Juan Moretón. Y en ese proceso químico, ¿qué elementos son los que intervienen y de qué manera se los pueden controlar, como antes mencionabas, para que no afecten a este medio ambiente, a este lugar en el cual está inserta esa pastera o papelera? Claro, obviamente para que no afecte un lugar tenemos que ver otras cuestiones también. El ambiente, ¿dónde se implanta una industria? En un ambiente donde generalmente no hay gente, es distinto el punto de vista, lo que hay que considerar, que en un ambiente donde sí hay gente, y no solo por los químicos, también por todo el aspecto y todo lo que genera la industria alrededor. Pero en principio, si nos restringimos a los químicos, hay que tener en cuenta que cuanto más agresivo sea el químico y cuanto más nefastos sean los productos de la reacción de ese químico con nuestra materia prima, más controles y más cámaras de tratamiento de lo que sale de la industria, sea un gas, un líquido o un sólido, hay que poner. Ese es el punto. Susana Boykens, licenciada en química. ¿Y esos compuestos serían los que afectarían a quienes viven en torno a ese sitio, atacan al medio ambiente y su fauna y su flora? Seguramente, si los dejan salir. En principio no los dejan salir, los tratan. En la industria del papel hay mucho reciclado, casi toda el agua se recicla, se vuelve a usar, casi todos los reactivos se vuelven a usar. Lo que pasa es que todos esos procesos de reciclado de los propios efluentes también son industrias de tratamiento, ¿sí? Procesos, reactores, absorbedores. A esta altura, las posibilidades de saber qué pasaba con la papelera Alto Paraná, con sus chimeneas y sus efluentes contaminantes, se agotaban. Lo que no nos quisieron mostrar por tierra, lo íbamos a ver desde el aire. Fíjense, ahí está, ese es el humo que despide una fábrica que es mucho más chica de la que van a instalar en Fray Bentos. Es alrededor de la décima parte y fíjense lo que es el humo, la contaminación. Seguramente nada de eso es nada bueno. Nos imaginamos no solo por el humo, sino más por el olor. El olor a mierda que hay en Carmina no se puede creer. Es una de las 10 papeleras que funciona en la Argentina y es de una tecnología muy similar a la tecnología que se va a utilizar en Fray Bentos. Ahí están los piletones que recogen la contaminación de la planta. Fíjate dónde terminan, ahí, en el río. Y esa mancha negra que está viendo, no es de agua, Te aseguro que no es de agua. Este es el bosque de pino que viene a reemplazar a la selva misionera, la tradicional selva misionera que vos estudiaste en los manuales. Bueno, eso no existe más. Queda apenas el 44% de la selva misionera porque fue reemplazada por el pino. Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En ese detallado proceso de producción y de elaboración de materias primas para llegar al producto final papel, mencionás algo que tal vez el común de la gente no lo tenga muy presente. Esa celulosa, originalmente esa pasta de celulosa, no tiene el color del papel que un niño en su cuaderno escolar ve, o la señora cuando escribe una carta, si es que todavía se escriben cartas manuscritas, utiliza para hacerlo. ¿Qué pasa para llegar a ese color blanco, el que se asocia con el papel? Podríamos acostumbrarnos a escribir, a hacer expedientes, a trabajar con papel que no sea blanco, ¿por qué no? Pero bueno, en principio sí es blanco y cuanto más blanco más nos gusta. Susana Boeikens, licenciada en química. Históricamente, cuando se empezó a producir pulpa de papel hace más de 200 años en forma industrial, se blanqueaba con lavandina. Es un paso muy importante porque en realidad la pulpa es algo, para que la gente tenga idea, muy parecido al papel craft, es un color marrón, ¿no? Y la gente hoy en día aprecia para sus comunicaciones y para la impresión el papel blanco. Todos queremos papel blanco, incluso para papel higiénico. Es decir, apreciamos siempre el papel más blanco, y eso hay que blanquearlo de alguna forma. Juan Moretón, doctor en bioquímica y farmacia. Cuando este proceso hace 200 años empezó, el blanqueador era la lavandina, el agua lavandina que nosotros usamos. Bueno, ese proceso de blanqueado con lavandina es el que produce tremenda cantidad de derivados de compuestos que están en la pulpa, vienen de la lignina, y son bastante tóxicos para el ecosistema y para el humano. Pero bueno, esto cambió. Desde la década de 1930 el proceso empezó a cambiar rápidamente y hoy en día ya no hay prácticamente este tipo de proceso con cloro, sino que se blanquea con gas cloro. El gas tiene la ventaja de que produce muchos menos contaminantes y es más controlable la contaminación. Y hay incluso procesos mixtos que usan gas y usan algunas otras tecnologías de blanqueo. El impacto ambiental más fuerte que genera la producción de pulpa de papel se vincula al blanqueo de la pulpa para obtener un papel con un alto nivel de blancura. Los procesos de blanqueo más antiguos están basados en la utilización de cloro hipoclorito, alternando con etapas de tratamiento con soda. En este proceso de blanqueo se generan dioxinas y furanos, sustancias químicas no degradables, altamente contaminantes para el medio ambiente y la salud de las personas. Las dioxinas y furanos persisten en el medio ambiente durante años y se van acumulando en los tejidos de los animales que están expuestos a las mismas, incluido el ser humano. Estas sustancias reciben la denominación de contaminantes orgánicos persistentes. Las dioxinas y furanos son persistentes, semivolátiles, móviles, es decir, que se trasladan en el agua y en el aire a grandes distancias, se disuelven en las grasas, se bioacumulan en los seres humanos, animales y peces, y se transmiten de la madre al feto en el útero y a través de la leche materna. Producen efectos crónicos como el cáncer y malformaciones en animales y seres humanos. El proceso de blanqueado del papel es uno de los problemas justamente más difíciles, porque se blanquea generalmente con cloro en alguno de sus compuestos. El compuesto de cloro gaseoso, el hipoclorito, la lavandina, o el óxido de cloro. El ozono, que también es otra de las posibilidades, es bastante caro. Los peróxidos, que son bastante agresivos y caros. Generalmente es hipoclorito lo que se usa, o en uno más limpio, un proceso que está ahora usándose más, que es el de dióxido de cloro. Es interesante porque genera menos compuestos clorados. Menos compuestos clorados, los compuestos clorados son estos llamados las dioxinas, famosas últimamente. En general, la industria del papel, el proceso, o sea, como producto importante, no es no son las dioxinas. Lo que pasa es que se busca que no haya nada que genere dioxinas. Si hay algo dentro de la industria que genera dioxinas, se tratará de eliminar. El proceso con el óxido de cloro lo que hace es bajar la cantidad posible de dioxinas que se generen. Solo eso. En realidad, como proceso limpio totalmente, podría ser con peróxidos, con peróxido de hidrógeno sobre todo. ¿Y qué diferencia habría con este otro producto? Que no generaría dioxinas, uh-huh, en absoluto. Porque se combina el calor con el que se hace el proceso con la presencia de átomos de cloro. Y entonces sí se producen estos compuestos. Pero bueno, ese es el problema por el cual el blanqueado del papel es famoso, entre comillas. No podíamos terminar nuestra investigación sin hablar con los responsables. Alguien de las papeleras que nos diera, de una vez por todas, una explicación. Este es Adolfo Aznar Aidillo. Él es el director de la fábrica ENCE de Pontevedra. Este tipo de empresas son dinamizadoras de una sociedad de primer mundo. He cambiado una sociedad rural y agraria por una sociedad industrial. He pasado de una sociedad de segundo mundo a una sociedad de primer mundo. A mí personalmente, cuando me encuentro chimeneas en una ciudad, me está diciendo que estoy en Europa, en el primer mundo. La fábrica en su momento pues tuvo 500 trabajadores, en su momento tiene 275. Es decir, que al final los hijos de los trabajadores no están trabajando en la fábrica. No es la solución que decían al empleo en esta comarca en absoluto, ¿no? Yo creo que como país vecino y en honor a la buena vecindad, Argentina no puede criticar esto a la fábrica de Cebosa, que van a suponer un desarrollo a Uruguay, como fruto de una excelente política forestal que ha venido desarrollando durante muchos años. La fábrica de ENCE y la de Bosnia nunca le van a llevar a solucionar los problemas económicos. Las fábricas de este tipo son industrias de enclave que hacen una inversión enorme económicamente y que nunca repercute esa inversión en la economía de la zona y en el desarrollo de la zona. Tramas. Hay quienes abogan por el proceso completamente libre de cloro. Y hay que decir una cosa sobre el proceso completamente libre de cloro. Lo que pasa con este proceso es que produce contaminantes, pero no sabemos cuáles, porque el proceso es nuevo. Juan Moretón, doctor en bioquímica y farmacia. Hay toda una serie de trabajos muy importantes que vienen del hemisferio norte y hablan de fitoesteroles que se destruyen en el proceso de clorado, pero no se destruyen los procesos libres de cloro y que irían al agua. Estos productos son, mimetizan la acción de hormonas en peces y demás animales que se acerquen al agua. Esto puede ser muy peligroso, una fuerte alteración del ecosistema. No sabemos muy bien qué pasa en humanos. Así que no hay una tecnología que uno diga, bueno, esta es la perfecta, vamos a producir con esta tecnología. Sí hay tecnología para reducir la contaminación de forma tal que no afecte el sistema. El concepto de desarrollo sustentable apunta a eso, a tratar de encontrar un equilibrio entre los factores económicos, los factores ambientales y los factores sociales. Hasta desde el punto de vista más egoísta, una empresa o una actividad que tiene horizontes de largo plazo debe preservar el medio ambiente, porque en el medio ambiente están los servicios que el medio ambiente le presta a cualquier tipo de actividad, llámese el uso del agua, el uso sustentable de la madera y otros recursos naturales. Así que es, hasta, como te reitero, desde el punto de vista egoísta y pensándolo nada más que en términos de producción, es y tiene sentido cuidar el medio ambiente. Toda producción utilizando materia prima genera un impacto en el medio ambiente. El problema es que ese impacto en el medio ambiente no sea de un nivel perjudicial para la vida de las personas o el equilibrio ambiental. Hoy, Botnia, entre la contaminación y la dependencia, con Susana Boykens y Juan Moretón. Sur de la orilla de acá, de mi río que corta una tarde.